Carapacho Teatro presenta La Boca del Dinosaurio. Hola amigos, hola amigas, ¿qué tal? Buenos días. Estamos nuevamente aquí como cada domingo en tu programa La Boca del Dinosaurio. Sí, transmitiendo desde acá, la bella San Pedro, San Pablo, Ayutla, la ciudad de las nubes, acá en la montaña, acá en la Sierra Norte, estamos por acá. Y bueno, pues te damos la bienvenida. Muchísimas gracias por sintonizar el 102.1 FM, la radio comunitaria con Gana. Te recuerdo nuestro teléfono en cabina 951-220-4077, por si quieres mandarnos algún mensajito, decirnos algo, cualquier cosa, aquí estamos pendientes para que, bueno, pues podamos conversar o podamos escucharte también, escucharte o leerte, por supuesto. Bueno, pues aquí también con, ya sabes, con el lindo mercado de hoy, los domingos, abundante, porque como, bueno, ha estado lloviendo, pues también está abundante ya, y elotes, por ahí ya vi elotes, las guías de calabaza están, pero espléndidas, y bueno, la fruta de la temporada, como es la manzana, el durazno, no, la pera ya empieza también, están por aquí, que son de aquí de la región. Y bueno, pues ojalá te des una vuelta y damos la bienvenida por aquí también a Matt. A Matt, que anda por aquí, pero tenemos un invitado que se llama Diego. Hola Diego, ¿cómo estás? Bien. ¿Qué dices, Diego? ¿Qué te, dime qué, qué, por qué? Ah, ¿no se escucha? Ah, tenemos a Matt, Diego. Diego, ¿no se escuchó? Ah, es que tú puedes acercar un poquito al micro, Diego. ¿Cómo? Bueno, ya te dije, Diego. Dime, Diego, ¿qué te hizo venir acá a la radio a visitarnos? Pues Mateo me invitó, uh-huh. Le dijo a su mamá y su mamá me le avisó a mi mamá para, ajá, que nos encontramos aquí en el municipio. Ah, muy bien. ¿Y tú por qué dijiste sí, sí quiero ir? O sea, ¿qué pensaste? ¿Qué? Dime. Iba a ser divertido. Uh-huh. ¿Habías estado alguna vez en una cabina de radio? No. ¿No? ¿Es la primera vez? Sí. Ah, muy bien, pues mira, aquí vamos a estar, aquí en lo que dura el programa, pues vamos a estar pues charlando, conversando, a lo mejor les pregunto alguna cosa y pues ya ustedes si pueden me las contestas. Contestan y jugando. ¿Te parece? Pues bienvenido, Diego. Muchas gracias por visitarnos. Gracias. Sí. Pues mira, como te digo, tú también puedes venir a visitarnos aquí a la cabina de la radio. Estamos en la planta alta del Palacio Municipal. Y bueno, pues los domingos a partir de las 11 de la mañana, de 11 a 12 y media, una más o menos, que dura el programa, depende cuánto conversemos y estemos aquí, ¿verdad? Es que andamos aquí charlando y acompañando este bello domingo. Espero que no sea domingo para ti, sino que ya estés listo como aquí Diego y Mateo, que ya están. ¿Desde qué hora están levantados? Yo me levanté desde las 8. ¡Ah! Muy bien. ¿Y tú, Diego? Desde las 7. ¡Oh, ándale, híjole! No, pues buenísimo. Yo le dije a mi mamá que le marcara a la mamá de Diego porque Diego es mi sobrino y lo quise invitar. Muy bien. Fíjate, a pesar de que no están en la escuela, pues se levantan temprano porque hay algunos que se levantan en domingo muy tarde, hasta mediodía, ¿no? Y bueno, pues ya se pierden mediodía de disfrute. Hoy, por ejemplo, que hace un poquito de sol, ¿no? Y que puedes salir a lagartijear un rato. El viernes preparé pay de limón. ¡Oh! ¡Qué rico! ¿Tú lo hiciste? Con mi prima. ¿Y qué tal quedó? Rico. ¿Sí? Se acabó inmediatamente, seguro. No, todavía no quedó. ¡Órale! Y eso que lo hicimos desde el viernes. Híjole, ¿quieres acercar el micro? Espérame. Bueno, es que le quedaba un poco lejos el micro a Diego. ¿Pero tú probaste el pay de limón que hizo Matt? No. ¡Híjole! No le invitaste. Pero ahorita sobrina, cuando vaya a su casa ya le voy a invitar. Ah, bueno. Se me hace que nada más te va a dar el puro olor porque a lo mejor ya ni hay pay, ¿no? De seguro me va a estar pidiendo su ballenita. Ah, ¿cuál ballenita? Un sacapuntas. Ah, sí. ¿Un sacapuntas de ballena? Ajá, ¿te lo prestaste? Que tiene uno de nuestros amigos, Leo. Uh-huh. Leonardo Damián. Uh-huh. Que vendría siendo nuestro amigo en la escuela. Ah, ya. Órale. Ah, mira. Y entonces andaban sacándole punta a los lápices, ¿o qué? Uh-huh. ¿Sí? O sacándole punta a los árboles. A los lápices. Ah, bueno, está muy bien. Bueno, pues aquí vamos a estar conversando con ellos. Hoy te digo, hoy domingo bonito, domingo 13 de agosto. Ya estamos a mitad de agosto. ¿Cuándo entran a la escuela, chicos? El 28. ¡Ey! De agosto. Sí, ¿y a qué grado? A tercero. ¿Los dos entran a tercero? Sí. Oh, muy bien. Y ya están, pero sí, puestísimos, ¿no? Ya preparando uniformes. Ojalá que no nos toque un maestro regañón. Que jale el profe Giovanni. Sí, que jala las orejotas. Ándale, ¿sí? Oigan, pues eso no está muy bien. Se supone que los maestros no deben maltratar ni golpear, ni siquiera con malas palabras a los alumnos. Eso no está. Hasta pero el dice, profe de tercero grita. Se escucha hasta el comedor de la escuela. Aso, porque eso es en contra de sus derechos. Bueno, a veces quizás se exalta porque les dice a uno, les dice al otro y nada. Y luego todos hablan al mismo tiempo, todos están hablando y no lo escuchan y probablemente alce la voz. Pero una cosa es alzar la voz y otra cosa es gritar para regañar. Pero bueno, pues esperemos que esas cosas no sucedan este año. Y bueno, pues a ti que nos escuchas te digo, no se vale. No es cierto que las cosas, la letra con sangre entra, eso no es cierto. No tienen ningún derecho a golpearnos. Si nuestros padres no nos golpean, pues mucho menos los maestros. Así no se hace. La cosa es platicar, o si no se puede, pues platicar con los padres, y si no se puede, pues buscar un apoyo, ¿verdad? Un apoyo de cómo hacer para que los chicos o las chicas vayan entrando también en razón, en atención y poder estar en la escuela o qué pasa en casa, ¿verdad? Porque a veces no están atentos en la escuela porque algo pasa en casa que ellos no pueden resolver como niños porque sus emociones todavía no pueden controlar muchas, no pueden entender el mundo y la cosa es platicar, pero esto de golpear no es parte de tus derechos, al contrario, se está violentando tus derechos. Así que bueno, pues ojalá no suceda esto en el nuevo ciclo, que todos los maestros tengan un poco de paciencia y que también se orienten con alguien, ¿verdad?, que les pueda echar la mano para saber cómo manejar a los chicos o las chicas con problemáticas. Bien, vamos a comenzar tu programa La Boca del Dinosaurio, como te decía hoy, Dorminguito, ¿verdad?, con esta canción que se llama Las Ranas y la Siesta. La siesta porque yo espero que no estés dormido aún, pero si aún no te levantas, que no estés dormido pero no te levantas, bueno, pues disfruta esta canción y ya poco a poco te vas a ir levantando, como te decía, hay sol y puedes asolearte para que no nos volvamos hongo con esta humedad de esta época. Las ranas y la siesta. La boca del dinosaurio. Giran, giran, giran, giran. Las ranas giran, giran sin parar. giran, giran, giran, giran, la lana giran, giran sin parar. Se van a dormir una siesta muy larga. Hasta mañana, pasamos bárbaro. Sí, este, nos estuvo, vemos hasta mañana. Muy lindo. Chao. Bueno, nos estamos yendo. Chao, chao. Bueno, pues dentro de las curiosidades del día de hoy que te platico, ¿te acuerdas que la vez pasada te hablaba de las onomatopeyas que le dan nombre a los sonidos de los animales? Es decir, estos sonidos que tratamos de imitar, como ya decía, como cuando cae una roca, ¿cómo sería cuando cae una roca? ¿Qué sonido hace la roca cuando cae? ¿Sí, Diego? Como un sonido áspero. Ajá. A que cae duro y este... Y pues un poquito fuerte. ¿Y cómo sería? ¿Cómo es el sonido? ¿Cómo suena? Como si hubiera rebotado algo. Ajá, pero a ver, dime el sonido. Si yo te digo, por ejemplo, un sonido de un golpe sobre la puerta, yo digo toc, toc, toc, toc. ¿Pero cómo sería una roca que cae? ¿Cómo haría? Sí. Ajá, tú, Matt, ¿cómo dices? ¿Con la boca cómo sería? El sonido vocal. Ya lo hice, pero no me acuerdo. Ah, o pues otra, una roca pequeña. ¿Una roca grande? Podría ser. Esto se llama onomatopeya. Son los sonidos que nosotros imitamos vocalmente de las cosas, de los sonidos que escuchamos fuera. Por ejemplo, si yo digo un perico, ¿cómo harían? No sabemos el sonido del perico. ¡Hola, Nina! Por ejemplo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues así, como te digo, pues así se han creado como los sonidos vocales que nosotros hacemos para identificar a los animales. Pero además, fíjate que me encontré una cosa, que además, según el lugar donde estés, en el idioma en que hables, los sonidos cambian. Por ejemplo, el burro, en el inglés, los ingleses hacen i-ar, i-ar. Así dicen que hace el burro. En francés dicen hi-ham, hi-ham, dicen que hace el burro. En alemán, a-ia, a-ia, diferente. Y nosotros en el español, ¿cómo decimos? Ajá, ¿no? Entonces cambia según el idioma, pues escuchamos, parece ser que, pues similar, pero bueno, le vamos poniendo otros sonidos a las onomatopeyas. ¿Tú conoces de algunas otras onomatopeyas de algunos otros animales? ¿Y cómo serían en otros idiomas? Bueno, pero bueno, también pues curiosidades sobre el burro, ¿no? Que decíamos alguna vez que los burros en realidad no son burros, como nosotros decimos, la palabra la hacemos discriminatoria, ¿no? Como burro tonto, pero los burros no son tontos, los burros son bastante, bastante inteligentes. Pero bueno, ahí te dejo con esas curiosidades y te voy a dejar también con esa canción que se llama A mi burro le duele la cabeza. No, ni me queda. Sí, te queda. Mi burro le duele las orejas, el Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. La costumbre. Los abuelos un día nos dijeron, ofrenda a la tierra, para que la vida y la muerte vuelvan a retoñar. ¡Uy, qué bonito! ¿De quién es ese poema? El grito de la madre tierra, Edgar Villanueva Martínez. Que él es de Ayutla, ¿no? Uh-huh. Qué bonito, ¿no? Sobre la ofrenda, pues sí, hay que honrar a nuestra madre tierra. Si ella no tuviera vida, no sé si nosotros tuviéramos vida. De ahí comemos, ¿no? De ahí se saca tierra para hacer casas también, ¿no? De ahí, por ahí corre la ella filtra el agua, ¿no? De ahí nacen los árboles, las plantas que nos dan oxígeno, cuántas cosas, ¿no? Así que pues hay que honrarla. Gracias, Matt. Bueno, pues vámonos con... ¿Ustedes plantan plantas? ¿Siembran? Yo sí. ¿Sí? Tengo una jacaranda y está de este tamaño. Ah, mía. ¿Tuya? ¿La plantaste desde semilla? No la planté, mi mamá la compró, pero yo la estoy cuidando. Ah, muy bien. Planté una manzana, pero ese Rocky que me la derrumba. Híjole. Y a mi perro. ¿Ah, sí? De los dos, obviamente de los dos. No, de los dos, a ti solo te lo presté. Me lo regalas. Ya olvidé. Ya. Tu mamá dijo que te lo iba, que nos lo iba a dar otra vez. Ah, ya, Rocky. Pero es de los dos porque me lo hice a mí y te lo voy a devolver. aquí están viendo qué hacer con la mascota. Yo igual sembré un árbol. Ajá. Y ahorita está de este tamaño. ¿Y qué árbol es? No sé. ¿En tu casa lo sembraste? En casa de una de mis tías. Ah, muy bien. Bueno, pues buenísimo, porque el sembrar árbol significa que podemos seguir teniendo oxígeno, ¿no? Así que bueno, pues ojalá podamos sembrar. Y bueno, si sembramos además árboles frutales, en algún momento obtendremos, si los cuidamos, por supuesto, los árboles, los regamos, les ponemos su abono, los dejamos en lugares donde les dé sol, en algún momento nos compartirán sus frutos, ¿no? Ay, qué rico, entonces. Y bueno, pues Rocky derrumbó su manzano de Matt y ya no lo volviste a sembrar. No, ya no se pudo. Oh, se secó. Bueno, pues en algún momento podrás sembrar algún otro y decirle a Rocky que eso no se hace, ¿no? Como Osauri, que no sé qué hará hoy Osauri. Una travesura. Seguramente. Travesuras de Osauri. Osauri, ¿qué estás haciendo? Osauri. ¿Qué estará haciendo Osauri? Bueno, pues ahí está la travesura de Osauri. ¿Qué escuchaste desde casita? Márcanos al 951-220-4077 y dinos. Mientras tanto aquí, Matt, ¿qué escuchaste, Matt? Yo creo que escuché que Osauri iba manejando y luego empezaron a bombardear todo. ¡Ah! Diego, ¿qué escuchaste? ¿Qué dices? Yo igual escuché que estaba manejando Osauri y de repente iba chocó. ¡Eh! Osauri. ¿Y sobrevivió? ¿Quién sabe? Tal vez. Sí. Wow, esa sí podría ser una travesura muy. O tal muy... vez estaba jugando con el carro y él mismo lo derrapó y él mismo los echó las bombas o tal vez chocó así. Claro. ¿O qué piensas, Diego? Qué bonito que con solo sonidos podamos armar una historia, ¿no? Una historia a partir de la imaginación, de lo que escuchamos y de los sonidos, de cómo los asociamos, podamos armar una historia. Bueno, pues al rato vamos a ver qué es lo que está haciendo Sauri, porque yo también oí sonidos que me dieron escalofrío. Pero ya veremos qué exactamente está haciendo Sauri. Como si derrapó y frenó al mismo tiempo. Uh-huh. Y dio la vuelta. Sí, eso se oyó, ¿no? Como un auto. Así que bueno, pues eso puede ser. Pero tú que estás escuchándonos en casita, ¿qué oíste? ¿Qué nos dices que está haciendo Osauri? 951-220-4077 para que nos marques y nos mandes un mensajito o nos marques en hacer una llamada, haciendo una llamada y nos digas qué escuchaste, qué está haciendo Osauri. Así es, Osauri de travieso. Bueno, te dejamos con esta canción que se llama A Saludarnos. O bueno, antes, ¿ustedes chicos serían capaces de agarrar un auto y manejarlo? Yo sí. ¿Sí? Yo también. ¿Sí? ¿Y si lo chocan como él? Yo me salgo. Yo abro la puerta y me salgo. Yo abro la puerta, me salgo y enseño mi carro. ¿Y usted, pero saben manejar? No, yo... Un poquito. ¿Sí? Híjole, bueno, pues ojalá no sucedan estas cosas con como Sauri. Si no, pero se nos arrestarían si yo creo que un saludo muy formal. Un saludo con los ojos. Un saludo con los pies. Una sonrisa. Las manos, nos vamos todos a presentar de esta forma que enseguida aprenderemos a saludar. Un saludo de apache, un saludo de capitán, un saludo de elefante, un saludo. Ojos, un saludo con los pies, una sonrisa alegre y una vuelta del revés. Estás escuchando La Boca del Dinosaurio. Bueno, pues el trabalenguas del día de hoy para articular nuestros músculos de la boca y ver qué tan duchos somos en los trabalenguas, dice, va el burro babeando. Va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando. Diego, a ver, ¿tú nos puedes decir el trabalenguas primero despacio y después ya más rápido? El burro babeando. No, va el burro babeando. Va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro. Ah. Va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando. Va el burro babeando, ese es. Ese es el trabalenguas del día de hoy. Y bueno, pues te lo compartimos para que a la vez tú lo compartas con alguien. Y bueno, pues se pasen un ratito, aunque sea pequeño, divertido. Va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando. ¿No? Y bueno, pues. Va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando, va el burro babeando. Va viendo, no va viendo, va babeando. Y bueno, pues queremos mandar un saludo a toda la gente que nos escucha, a Teresa allá en el Carrizal, que es allá en Tlahue, la gente en Tlahue que nos escucha también, y donde alcance a llegar nuestra señal, a Leilani, a Camila, a Isis, ¿verdad? También, no sé si se encuentra por la comunidad Isis, pero de todas maneras mandamos un saludo a su familia, por supuesto, y a Quique, y también a toda la gente que nos alcance a escuchar, a Don Gil también, pues muchísimas gracias por sintonizar la red comunitaria con Gana, a la vecina Caritina también nos escucha. Ah, que se recupere Quique, que anda malito. Bueno, Quique, pues de su pata, pues que te recuperes pronto, Quique, con un poco de reposo. Verás que sí es posible, ¿no? Y sobre todo de visualización para que pues podamos también ayudar en esa sanación y podemos lograr la autosanación. Que te recuperes, Quique. Y bueno, pues vamos entonces con nuestra sección de palabrerío. Ja. Pero le voy a explicar a Diego. Sí, yo tengo unas tarjetas, 4 tarjetas en esta ocasión, y cada uno toma una tarjeta. En cada tarjeta viene una palabra de un objeto o un animal o algo. Y entonces, una vez que yo vi mi palabra, no se la tengo que enseñar a nadie. Y cuando me toque mi turno, que es una campanita que suena, durante un minuto tengo que hablar todo lo que pueda sobre esa palabra. ¿Pero excepto, no tienes que decir? No tengo que decir la palabra jamás. Haz de cuenta que me toca huevo. Y yo puedo decir, bueno, pues viene de las aves y se rompe, todo lo que se me ocurra, pero no puedo decir huevo. La palabra huevo no la puedo decir. Esa. Y la otra es que no puedo pararme de hablar más de 3 segundos. No, todo el tiempo tengo que estar hablando todo lo que se me ocurra, todo. Así todo, me pasaba, todo. A mí no podía hasta hablar. Hasta poder decir, bueno, en este momento no se me ocurre nada, pero les voy a explicar lo que quieran, ¿no? Cualquier cosa, la cosa es no parar de hablar. ¿Están listos? ¿Te atreves? Sí. ¿Aceptas el reto, Diego? Sí. Sale. Entonces, van a elegir cada uno su papelito, no se lo enseñan al otro, porque nosotros al final tendríamos que adivinar trata. ¿Sí? Entonces, ¿quién va a comenzar primero? ¿Quién va a comenzar? ¿Quién quiere comenzar? Piedra, papel o tijera entre los dos. Piedra, papel o tijera entre los dos. Piedra. 3 veces. Piedra, papel o tijera. 1. Piedra, papel o tijera. Te gané. ¡Piedra, papel o tijera! ¡Te gané! Ah, Diego, ¿quieres comenzar o quieres que yo comience? Yo comienzo, después Diego y después Matt. Ok, bien. Este es un objeto que antes, fíjate que antes no existía. Antes yo no sé cómo le hacían para estar en las cuevas, para caminar en las noches. Yo no sé cómo pasaba. Pero después se inventaron estos objetos. Y ahora pueden ser pequeños o grandes. Puedes traerlos en las manos. Puedes traerlos ahora hasta en los teléfonos. Puedes ponerlos en la mesa, en el escritorio, arriba de un librero. No, algunos se utilizan con pila solamente, algunos se recargan, recargas la pila, algunos tienes que tirar la pila, ¿verdad? Otros los puedes conectar y sobre todo para la gente que le da mucho miedo en la noche y que no puede estar en la oscuridad, ¿verdad? Y que oye ruidos, pues estos objetos nos ayudan para poder tener un poco de tranquilidad. Los puedes poner sobre la cama o los puedes poner en el piso, pero ya puedes con ellos pues tener un poquito más de tranquilidad. Lámpara. Sí, muy bien. Okay. Iba a decir teléfono. Ah, muy bien. Ok. Te bueno, toca, Diego. Va, Diego. Cuando escuches la campanita, Diego, espera. Listo. Se ocupa para los pies. Ajá. Se puede usar igual en el zapato. Se puede. Es largo, un poquito ancho y se puede meter, por ejemplo, puedes ocupar eso para meter tu pie ahí. Uh-huh. Y después puedes, bueno, pues puedes Ajá. ¿De qué material son? Son de tela. Ajá. Tela de cualquier color. Uh-huh. Y y trae, pueden traer formitas y cosas así, cosas divertidas. Uh-huh. Y le podemos echar algo para que no huela mal el pie. ¿Sí? ¿Y de qué tamaño son? De cualquier. Muy bien. ¿Calcetín? Muy bien. Ah, muy bien. Muy, muy bien, Diego, muy bien. Bueno, tú allá en casita sabías que era un calcetín, sobre todo cuando dijo puedes echarle algo para que no huela mal el pie, ¿verdad? Muy bueno, muy buen muy buena pista. Bien, Mateo. Bueno, es algo esponjosito, chido. Es un animal. Uh-huh. En común, y es como decía, es muy esponjosito, es muy tierno. Mi prima tiene uno y rasguña bien feo. Pero lo venden, o luego andan así, por ejemplo, en el monte, brincando, saltando, y tienen una colita mini, orejotas grandototas. Hay de diferentes colores, no hay de diferentes tipos, pero hay de diferentes colores. Hay café, blanco, negro, como color capuchino, y así. Y algunas personas lo comen y otras los tienen en su llave, una pata de ellos. Para buena suerte, dicen. Ah, una pata para buena suerte. ¿Qué se te ocurrió, Diego? ¿Qué puede ser? ¿Conejo? Ajá, sobre todo porque dijo las orejotas, ¿no? Muy bien, porque dijo cuando lo rasguñé yo pensé en gato. Como dijo Mateo, yo tenía un conejo blanquito, pero se murió. Oh, ¿chiquito se murió cuando estaba chiquito? Creo que sí, se murió cuando estaba chiquito. Oh, bueno, pues ¿qué tal? Tú que nos escuchas, ¿te atreverías a aceptar este reto? ¿Que fue difícil o no fue difícil, Diego? ¿Te fue difícil o no, Diego? Un poquito. ¿Sí? ¿Te pusiste nervioso? A mí no, porque yo ya he estado mucho. Ajá. La verdad es que es para ser habilidosos en esto y quizá cuando nos toque la escuela exponer. Y hasta Diego se le hizo fácil a la primera y yo batallaba mucho. Ajá, sí, pues muy bien, pero bueno, pues así somos. Algunos nos cuesta menos trabajo, algunos más trabajo, pero bueno, pues nos vamos entrenando en esto de las palabras de esta sección de palabrerío. Y quizá cuando ya esté en la escuela también pueda hablar sin pena y decir todo lo que se me ocurra sobre las cosas, ¿no? Entonces, bueno, y quizá poder darles muchos mensajes a la gente. Bueno, pues muchísimas gracias, chicos. Esta fue nuestra sección de palabrerío y te vamos a dejar con esta canción que se llama 100 hormigas en París. Anuncia la salida de su vuelo 426 con destino a París. Favor acercarse a la puerta de embarque. En un avión van a París. 100 hormigas escondidas en una caja de anís. Tienen un sueño, ir a estudiar. Con un profesor, con un profe de jazz. Una vez en la ciudad, solo sueñan con cantar. Buscan un maestro experto en el jazz. Supieron de un gato negro que cantaba por la Torre Eiffel. Le rogaron, le pidieron, suplicaron que fuera él. Él aceptó con aire altivo. Aceptó enseñarles jazz sin maullidos. Nunca pensó que aprenderían 100 hormigas colombianas a cantar jazz. Preparadas, atentas, las 100 a estudiar. Primera clase a repetir. Segunda clase, imitación, imitando la trompeta. Wow. las hacía tiritar. No era sencillo cantar scat mientras todo les temblaba hasta congelar. Es mejor ya regresar, somos de ambiente tropical, se dijeron las hormigas con aire de jazz. Volvamos a Colombia, allí podremos cantar y lo haremos con sonido Colombian, Colombian jazz. Los famosos también fueron niños. Del libro 50 historias de niños y niñas que cambiaron el mundo de Francisco Cid Tornel, este libro que nos habla de niños que inventaron objetos fascinantes, pequeños que escribieron cartas a gobernantes para detener guerras e infantes que dominaron imperios, ocupan las páginas de este libro. Todos ellos tienen en particular en común una particularidad en común: cambiaron nuestra manera de pensar, de vivir y de sentir con apenas unos pocos años de vida. Entonces, la historia que hoy te comparto se llama Iqbal Masip, el joven sastre que no quería coser. Cuando a uno le preguntan por la esclavitud, tiende a remontarse a épocas pasadas. Fornidos bárbaros que remaban en galeras bajo el yugo del Imperio Romano, o trabajadores afroamericanos que perdían sus dedos en las grandes plantaciones americanas de algodón del siglo XIX. Sin embargo, no debemos caer en el error de viajar tan atrás en el tiempo, ya que el protagonista de esta historia lo vivió en sus carnes no hace muchos años y sus congéneres aún lo siguen haciendo. Imaginen que se encuentran en una pequeña aldea de Pakistán y, siendo padre de familia, uno de sus hijos, el mayor, decide casarse. Flores, bailes y un pequeño ágape presiden ese día. Todo es poco para mantener el honor familiar. El problema radica en que si uno se encuentra en una de las regiones más pobres del planeta, cuesta trabajo conseguir dinero para tales festejos. Así que hay que recurrir a los prestamistas del lugar. No se crean que aquí vamos muy desencaminados. Pagamos nuestras comuniones, bodas y bautizos a golpe de tarjeta, con intereses altísimos que muchos siguen pagando hoy en día. Lo que ocurre es que en la aldea de nuestro padrino, la tarjeta tiene apariencia humana y el aval son los trabajos forzados de su hijo. Y en esas se encontraba nuestro joven protagonista, Iqbal, pagando una deuda que él no contrajo en una de las innumerables fábricas de alfombras del país. Lo vendieron a la edad de 4 años por unos $12. Otras fuentes dicen 16, pero no deja de ser lo mismo, y lo pusieron a trabajar en la fábrica realizando trenzas con las manos por menos de una rupia al día. Para entendernos, al cambio tenemos, bueno, muy poco dinero, ni para chunches. Las condiciones de trabajo eran infrahumanas y tenían sus consecuencias: la malformación de dedos y el encorvamiento de la columna. Obviamente su desarrollo se vio afectado, jornadas que comenzaban a las 4 de la mañana y terminaban a las 8 de la tarde con apenas media hora para comer. Si uno se dormía, castigo. Si se tardaba mucho en comer, castigo. Si alguien ensuciaba el telar, castigo. Si se hablaba con desconocidos, pues ya saben, castigo. Y así estuvo el joven Iqbal durante 4 largos años. Algunas fuentes dicen que con 10 años consiguió escapar, otras que el Frente de Liberación del Trabajo Forzado pagó su deuda. Sea como fuere, nuestro joven sastre dejó la aguja porque les aseguro que en esas condiciones no le gustaba coser ni a él ni a nadie. Entonces comenzó una cruzada contra las empresas y fábricas que explotaban a jóvenes. Asistía a mítines, viajaba relatando su experiencia y proclamaba consignas en contra de la explotación laboral infantil. Consiguió cerrar fábricas ilegales, hizo que la entonces presidenta del país, Benazir Bhutto, se comprometiera a luchar contra la lacra de la esclavitud en Pakistán. Incluso fue fuente de inspiración para que en 1993 la Cámara Alta de los Estados Unidos aprobara una propuesta de ley que prohibía la compra de productos manufacturados por menores de 15 años. Con el compromiso por bandera y la lucha contra la esclavitud, el bueno de Masip estuvo luchando por la causa hasta que un 16 de abril de 1995, con tan solo 12 años, fue asesinado. El crimen se relacionó con las mafias de la industria del telar, ya que sus ventas estaban cayendo estrepitosamente debido a los discursos y proclamos de Iqbal. De entre todos los reconocimientos obtuvo el premio Reebok a la juventud. No es una oda a la ironía, real como la vida misma. Además se reconoció la jornada de su fallecimiento como el Día Mundial contra la Esclavitud Infantil. En la actualidad se calcula que hay más de 400 millones de esclavos en el mundo y que la mayoría son explotados laboral y sexualmente. Según un estudio plasmado en el libro negro de las firmas de marca, editado por la prestigiosa Deutic, empresa de prendas deportivas realizan sus productos en las denominadas fábricas del sudor, donde los niños trabajan entre 60 y 80 horas semanales por el 0.5% del valor del producto. Una de las mayores empresas mundiales de cacao recolecta materia prima en las plantaciones donde trabajan niños que compraron los propietarios de las instalaciones. Tan solo en Mali se ha comerciado con más de 20 mil niños y niñas en los últimos años. Grandes jugueterías realizan sus producciones en países con mano de obra infantil, expuesta a tóxicos disolventes y durmiendo en cajas de madera apiladas sin las más mínimas medidas de seguridad. ¿Comprenden ahora por qué deben mirar las etiquetas de sus prendas con otros ojos? Los famosos también fueron niños. Bueno, pues hasta aquí la historia de Iqbal Masip. Y bueno, pues queda para reflexión. ¿Cómo es posible que aún en este siglo siga habiendo esclavitud? ¿Cómo es posible que una familia, por hacer una fiesta, por atender el compromiso social, pueda vender a sus hijos como esclavos a fábricas donde son explotados? Y bueno, pues ahí la reflexión. Ojalá que nuestros niños sigan siendo siempre libres y que crezcan con las mejores condiciones, con el amor y el acompañamiento, para que, bueno, más adelante nos ayuden a seguir entrando en conciencia sobre estas situaciones. Te vamos a dejar con la canción que se llama Hay secretos. Thank you. secretos chiquititos que te invitan a jugar, y hay secretos tan enormes que te vienen a asustar. Hay secretos livianitos que te llevan a volar, y hay secretos tan pesados que no dejan respirar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen. Ayudarte, sé que decís la verdad, ya no habrá que andar con miedo, porque te voy a cuidar. No se tienen que guardar los secretos que hacen mal. No se tienen. Jugar y jugar. Todo el mundo. Todo el mundo. Venga, porque digo, la hora de jugar. Juegos y juguetes de México y el mundo. Bueno, pues el juego que te vamos a describir el día de hoy, ya aquí Mateo y Diego están puestísimos para jugarlo, se llama Matanga. Híjole, ¿has oído alguna vez esa expresión de matanga dijo la changa? Que es que te quitan algo, ¿no? O sea, cuando tú estás desprevenido. Por eso se llama matanga. Matanga dijo la changa, es la expresión, pero bueno, aquí solamente matanga. Matanga es un juego de mucha rapidez, de visión rápida, de tolerancia a la frustración, de este no es de turnos, es de quien vaya pudiendo y jalando el lápiz. Este, sí, se juega con, te voy a decir, son dos dados y tienes una tarjeta que tiene números, pero ahorita te voy a decir cómo se juega. Lo pueden jugar, pues yo creo que desde primaria, porque cuesta un poco más trabajo con los preescolares desde primaria, pero es ideal como a partir de los 8 años, es ideal y es bastante entretenimiento. Te voy a decir, te voy a explicar ahorita cómo se juega. Matanga se llama el juego. No digan no, queremos jugar a lo que nos gusta. Jugar y jugar con gente que nos gusta. Bueno, dije que no era un juego de turnos, pero sí, sí son turnos porque tienes que ir tirando los dados. Pero te voy a explicar. Se reparte a cada uno de los jugadores, ¿sabes? Se puede jugar entre 10, o sea, es súper divertido, entre 2 o más jugadores. Depende cuántas hojas tengas, cuántas tarjetas tengas. Se reparten estas tarjetas, cada uno tiene que tener una tarjeta. Esta tarjeta tiene números del 1 al 60, pero los números están revueltos en la hoja, ¿no? Entonces, ¿de qué se trata? Ah, y hay dos dados. Se va a ir por turnos tirando los dados, ¿no? Como decidan el turno, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y bueno, hay un lápiz. A un lápiz que es muy flexible, porque yo al principio decía, pero ¿por qué ese tipo de lápices? Ya lo entendí, porque es más fácil, luego te cuesta trabajo agarrar ese lápiz. Bueno, ¿de qué se trata? Una vez que todos tienen sus tarjetas, que está el lápiz en el centro, ¿sí? Y que se van a tirar los dados. Los dados se tiran y si te sale el número 6, tienes derecho a tomar el lápiz y a empezar a encerrar los números en modo consecutivo y en modo consecutivo, es decir, empiezas por el 1, el 2, el 3, así, a encerrarlos. Pero si en un momento, o sea, después le toca el turno al siguiente, ¿no? O sea, tú tiraste y te tocó el 6, empiezas. Pero si el otro, el que le sigue el turno, empieza a tirar los dados. Si no le sale 6, pasa el turno al siguiente. Y así, si no le sale 6, van pasando el turno. Pero si le sale 6, es decir, a cualquiera que le salga 6 en su turno, tiene que arrebatarle el lápiz al quien lo tenga y empezar a encerrar a sus números de manera consecutiva. También 1, 2, 3, 4, 5. Y bueno, el juego termina cuando con el primero que termine en encerrar sus 60 números. La verdad es que es muy divertido porque tú estás allí, apenas te tocó a veces y ya a alguien le salió 6 y te arrebata el lápiz, o a nadie le sale y el otro está poniendo, bueno, o te equivocas y no sabes. Lo que sí es que no se vale hacer trampa. Es decir, como te digo, tienes que ir encerrando tus números de uno en uno de manera consecutiva, no que te vayas saltando la numeración 1, 24, 60, en lo que me sale. No, es de uno en uno. Eso es de 0, 1, 0, 2, no, de 0, 0, 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4. Sí, es cierto, de 0, 0, 0. Desde el 0. Sí, entonces te digo, es un juego de honestidad también, ¿no? Se tiene que ser honesto en este juego, no se vale la trampa tramposa. Así que bueno, este es Matanga, es un juego de mesa y lo puedes jugar con toda tu familia, la verdad es que es muy divertido. Así que nosotros vamos a dedicarnos a jugar un ratito aquí. Seguramente me van a ganar porque les digo que estoy con un ojo al gato y otro al garabato, pero ya Mateo y Diego están listos para comenzar este juego de Matanga. ¿Tú te atreves a aceptar el reto de jugar Matanga? No. Bueno, Matanga. ¿Listos? Va. ¿Quién va a comenzar? Yo. Sale. Jugar, 3, jugar y jugar. Si te sale 10 o suman 10. Juegos y juguetes de México y el mundo. Jugar es transformar. Destruir para construir, construir para crear, crear para liberar, liberar para sanar. Una nueva aventura, vamos a ver qué pasa. y... El cuento de hoy es... Felicia y Odisea, de María Eugenia Blanco Palacios. Hoy te lo voy a contar en tres partes. El día de hoy te voy a hablar sobre Felicia. ¿Qué pasa con Felicia? Hace muchos años, en el hospital de un pequeño pueblo, nació una niña. Sus padres la llamaron Felicia. Cuando nació, en lugar de llorar como todos los bebés, Felicia se puso a reír. Era sorprendente verla reír a carcajadas en el cunero del hospital, mientras los demás bebés lloraban a su alrededor. A nadie le extrañó que sus padres la llamaran Felicia. ¿De qué se ríe?, preguntaba la gente al verla. De todo, contestaban sus padres. Es una niña feliz. Y Felicia creció feliz y sonriente. Ni siquiera lloraba cuando la llevaban a vacunar al doctor. Sentí cosquillas, decía. Un día Felicia y sus padres se fueron a vivir a una gran ciudad. Ahora sí se pondrá triste, dijo su padre preocupado. Dejará su casa, sus amigos y el parque donde jugaba. Pero Felicia no reaccionó como esperaban. ¡Ajaja! ¡Qué padre! Conoceré una ciudad diferente y tendré nuevos amigos. La nueva casa de Felicia era más bien pequeña, no tan grande y espaciosa como la de su pueblo. Feliz extrañará nuestra casa, dijo su madre preocupada. Aquí no podrá salir a caminar como lo hacía en el pueblo. Pero Felicia dijo como siempre, no importa que la casa sea pequeña, así no perderé mis juguetes y todos estaremos más juntitos. ¿Cómo alegraba Felicia a sus padres? Donde quiera que estuviera siempre estaba contenta y de buen humor. Un día, la mamá de Felicia descubrió que estaba esperando un bebé. «Vas a tener un hermanito», le anunció a Felicia, temerosa de que esta noticia fuera a quitarle su alegría. ¡Qué maravilla, mamá! ¡Yo te ayudaré a cuidarlo! Poco tiempo después, nació el hermanito de Felicia. Era un niño sonrosado, de enormes ojos azules. Al verlo, todos decían, «¡Qué bello bebé!». Eso también asustaba a sus padres, pues pensaban que Felicia sentiría celos de su hermanito. Sin embargo, otra vez lo sorprendió. ¡Qué orgullosa me siento de tener un hermoso hermanito! ¡Uy, es tan hermoso! Cuando yo sea mamá, quiero tener un niño así de bonito. El hermano de Felicia no era como ella, como casi todos los bebés. Lloraba cuando tenía hambre o frío. Mamá, ¿qué hace el bebé? Está llorando. ¿Por qué? Porque se siente triste. ¿Qué es sentirse triste, mamá? Supongo que todo lo que nos hace daño o nos hace sentir mal. ¿Por qué yo no siento eso? Supongo que porque siempre ves lo bueno de las cosas, sin importar que sea, y ese es un don que debes conservar. Unos días después, Felicia llegó a su nueva escuela. Era mucho más grande que la escuelita de su pueblo. Estar ahí le parecía una emocionante aventura. Los primeros días de clase no fueron fáciles para Felicia, pues tuvo que adaptarse al nuevo ambiente. Sus compañeros estaban más adelantados que ella y Felicia reprobó su primer examen de matemáticas. La maestra creyó que esto desalentaría a Felicia, pero como de costumbre, la niña fue muy optimista. Maestra, reprobé este examen, pero le prometo que estudiaré muy duro para el próximo. En la escuela había unos niños que se distinguían de los más por abusar de los más pequeños. ¡Dame tu almuerzo!, le gritó uno de ellos a Felicia. Esperaba que ella se negara o que llorara. ¡Con gusto! Felicia sorprendió a todos. Y también te regalaré unos dulces que traigo en la mochila. Cuando Felicia cumplió 6 años, sus padres decidieron hacer una fiesta de cumpleaños en el jardín de su casa. Adornaron todo con globos y serpentinas de colores. Muchos niños y niñas acudieron al festejo, pues Felicia era muy popular. Durante la fiesta, una enorme nube negra cubrió el jardín y comenzó a llover. Felicia, ahora sí se va a ponerse triste, dijeron sus amigas. Su fiesta de cumpleaños se ha arruinado. Y Felicia asombró de nuevo a todos. En lugar de angustiarse, se puso a bailar sonriente bajo la lluvia con la cara al cielo para sentir las gotas que caían. ¡El agua está tibia! Y todos los niños salieron a la lluvia y levantaron sus rostros para sentir las gotas al igual que su amiga. Empezaron a jugar y a bailar junto con Felicia. Brincaron sobre los charcos y se mojaron unos a otros. Para casi todos los niños que asistieron, esa fue la fiesta más divertida a la que hubieran ido jamás. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Y bueno, pues hasta aquí esta primera parte del libro cuento Felicia y Odisea. Ahorita conocimos a Felicia, vamos a ver la siguiente, ¿qué pasa con Odisea? ¿Te parece? Se me salió un 6 hace rato. Más, más. 6 y 3. El ritmo lo marca tu corazón. Pues el refrán, proverbio, esta frase de origen popular y de forma fija que expresa un consejo o enseñanza, el poema dice, al enemigo que huye, puente de plata. ¿Qué será eso? Yo cuando lo leí dije, no supe qué era eso de al enemigo que huye, puente de plata. Pero, ¿sabes? Después me encontré con que significa que cuando un contrincante abandona el puesto, conviene darle facilidades para que se marche y de este modo nos deje tranquilos. Porque, bueno, pues es un contrincante, finalmente. Entonces, bueno, pues si es contrincante es que está en contra de nosotros y tenemos que dejar que se vaya, pues así pues estaremos mejor. ¿Cómo ves este refrán? Bueno, la adivinanza del día de hoy, que dice, desde hace miles de años, hemos transportado al hombre. Ahora nos lleva escondido en el motor de sus coches. ¿Qué será? Desde hace miles de años hemos transportado al hombre. Ahora nos lleva escondidos en el motor de sus coches. ¿Qué será? Todavía no. Así que, ¿qué será? ¿Qué será? Te la dejo de tarea y recuerda 951-220-4077 para que nos marques y nos diga la respuesta. Desde hace miles de años hemos transportado al hombre, ahora nos lleva escondidos en el motor de sus coches. ¿Qué será? Claro. Vas. Soldado Trifaldón vive dentro de un melón, las pepitas amarillas forman firme el batallón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Su espada es de chocolate, su escopeta es de turrón. Caluga es el sombrero del soldado Trifaldón. Un día va de paseo con todo su batallón. Va marchando por el campo el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. Porón, pom, pom, el soldado Trifaldón. De hormigas en correcta formación se encuentra con las pepitas del soldado Trifaldón. Y el que manda a las hormigas es un capitán de unión. Alto dice las pepitas del soldado Trifaldón. A todo lo que sea dulce, agridulce o dulzón, dice la hormiga furiosa al soldado Trifaldón. Trifaldón mira su espada, su espada. No se apure tanto don, somos el gran regimiento del soldado Trifaldón. Pero el capitán hormiga sin más le da un coscorrón y cae de espalda al suelo el soldado Trifaldón. Pero muy luego se para valiente como un león y desenvaina su espada el soldado Trifaldón. Y este chocolate le hace un gran chichón a la hormiga capitana el soldado Trifaldón. Todas las pepas se ríen al ver a este hormigón y el cototo que le hizo el soldado Trifaldón. Trifaldón las calla viendo que un gran lagrimón está llorando la hormiga y el soldado Trifaldón. Se acerca, toma la hormiga, luego le pide perdón. Pase hormigas aplauden al soldado. Ahora sí, ¿vas a leerlo, Diego? ¿Vas a leer el poema? ¿Sí o no? ¿No? ¿Vas a seguir jugando? Bien. Del libro Tigre Callado, escribe poesía, de Monique Cepeda, te comparto esta poesía que ella nos comparte, que se llama, es de la sección de este libro, se llama la sección Así son las cosas. Y dice, la luna tiene una luz por dentro, nadie sabe quién la enciende. Mi papá la apaga, cuando no está mi papá, la luna se queda encendida toda la noche. Estimados pasajeros, favor de abrocharse los cinturones, porque nos vamos hasta la luna. ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿De qué está hecha la luna nueva, la luna llena? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? ¿Cuáles son los ingredientes de la menguante y de la creciente? Aquí la cosa está que arde y está súper emocionante, pero sobre todo está que arde porque ¿te acuerdas que te describí? No, yo lo llené y no tenía. ¿Te acuerdas que te describí? Ya. ¿Qué faltó? Ya. ¿Cuál no tenía qué? Es que ya llegué al 55 y, o me hacen falta más. No, no tiene. Es que aquí está el 55, aquí está el 57. ¿Qué pasó? 55. El 25 no está, bueno, está medio encerrado, no sé. Es que, ¿te acuerdas que te describí que aquí está el 58? 57, 58. 59, te faltan 40, 57, pero 58, 56 59. No está. ¿O lo tenemos que buscar a tres? No, tiene que estar ahí. 56. Es que no trae 40. ¿No trae 40? A ver. Es que sabes que estamos, acá está el 40, ¿cómo no? 56. ¿Te acuerdas que te dije que estábamos, mira, ni me deja de, aquí está, 50, ya la encerraste, 59. Te describí el juego de Matanga. Pues este juego es que la verdad sí es súper emocionante, sobre todo por esta cosa de que te arrebatan el lápiz. Te salió 6, apenas vas a ponerlo y ya le salió el otro 6 y te arrebatan el lápiz y nunca puedes avanzar. Ese es el chiste de este juego, que pues para avanzar es difícil. Además, porque como todos los números están en la misma carta, híjole, de pronto no ves nada y parece que los números no existen, pero ahí están todos. Y ahorita, bueno, pues estamos jugando eso y Diego y Matt están, pero super, mira, sí, Matt. Sí. Tienes que, mira, una regla es que tienes que soltar el lápiz, y al Matt le cuesta soltar el lápiz porque pues quiere ganar, pero bueno, pues la cosa tiene que seguir avanzando. Así está, están muy muy emocionados, muy muy emocionados y todo. Así que bueno, pues te digo, nuestra sección de lectura, bueno, le voy a preguntar a Matt qué era lo que había leído en esta semana y que nos compartiera, pero está... Ya terminé, está. No, el mío tampoco tiene 60. Estaba muy emocionado. Este 25 está medio encerrado, ¿eh? Le voy a preguntar a Matt qué es lo que... Oye, ¿se escuchas cómo están aquí? ¿Cómo es que...? Sí, Matt nos quería platicar sobre el libro que está leyendo de Natasha, ¿no? Está leyendo el de Natasha o algún otro que... O nos sigues platicando del de Monstruos Mexicanos, otra historia, no lo sé. Bueno, mejor les digo el de Natasha. Leí el de El Robo. ¿El Lobo? El Robo. El Robo. Y Natasha pensó que se habían robado a Raffles porque no estaba en ninguna parte, lo buscaron y le llamó a todo mundo. Y que lo encuentran abajo de su cama... durmiendo con el pantalón verde de su mamá. ¡Anda! Y ya le pidió perdón a todos los que le marcó. También leí el de... Monstruos Mexicanos. La Voz de Adentro. ¿La Voz de Adentro? ¿Y cómo, qué era eso? La Voz de Adentro, que dice Natasha que escuchaba, por ejemplo, la voz de su mamá en su cabeza. ¿Ah, sí? Aunque no le hablara, igual su mamá escuchaba la voz de Natasha y aunque no le hablara, y ajá, así. Como si fuera el pensamiento, más bien, ¿no? El de Raffles lo volví a leer. Bueno, sí sería el pensamiento. Ajá, sí. También leí el de... No, ahí no me acuerdo. Bueno, pero nos recomiendas ese libro, ¿no? Sí, sí, lo sé. La verdad recomiendo. Es que la Natasha es... súper traviesa y se le ocurren cosas muy muy chistosas, mejor extrañas, el de chistosas. Monstruos Mexicanos. El de Monstruos Mexicanos. ¿Tú ya leíste el de Monstruos Mexicanos también, Diego? ¿Qué te acuerdas de ese libro de Monstruos Mexicanos, Diego? Que de unos monstruos que estuvieron aquí. Ajá. Bueno, que estuvieron algunos aquí en Ayutla. Y y solo hubo dos que estuvieron aquí. De los otros estuvieron en ambos lugares. Entre ellos estaba el Guaychivo, Guaypop, Sincímito y ¿cuál era el otro? Guaychivo. Aluxes, Chaneques y Guajes. Nahual, Sincímito, Aluxes, Chaneques y Guajes y Guaypop. ¡Ay! Se aprendieron todos los nombres. ¿No te dio miedo, Diego, las historias de estos, no? Bueno, pues así con muchas historias, pues también se cuentan historias de cosas. ¿Y el volumen 2? El volumen 2 todavía no lo consigo. Ay, lo olvidé. ¿Y dices que cuesta 100 o qué? 150, creo que. Lo voy a encargar para que tenga volumen 2. Sí. Y bueno, pues ellos te recomiendan estos libros, como te van a ir recomendando de los libros que lean. ¿Para qué? Para que te acerques a la biblioteca del Centro Social Ayuc. Ahí están esos libros y otros muchos que seguramente te van a gustar. Ellos porque estaban leyendo sobre monstruos. Hay otro que se llama Bestiario por allí. Pero, pues sí, sobre todo esto, ¿no? Que veas que hay libros que seguramente te van a interesar. A cada uno tenemos intereses diferentes, nos llaman la atención cosas diferentes. Y ahí hay libros para todas y todos, para que te acerques a la biblioteca. Bien, pues vámonos con Los saludos y felicitaciones para la gente que cumple años el día de hoy. Con las mañanitas de Osauri. Las mañanitas de Osauri, que van para quién. ¿Conocen yo a alguien? Le mando saludos a mi tío Olivo. Diego, ¿quieres mandar algún saludo? Ya a mi tío Olivo, porque ayer cumplió y yo estuve en su casa y pues no le pude celebrar nada. Ah, bueno, pues para él. Sí. Ay, mira, le atinaste. Bueno, pues para él le mandamos estas mañanitas, pero también a todas las personas que cumplen años o festejan algo el día de hoy, mandamos estas mañanitas y saludos. Saludos y saludes y saludos con estas mañanitas de Osauri. Escucha las mañanitas de Osauri. El mismo los inventos. ¿Qué estará haciendo Sauri? Ocurrieron dos cosas. La primera, que tal vez llegó con su auto, lo frenó y tal vez quemó cohetes. Hija. Y o también que él mismo explotó unas bombas. Asomecha. O tal vez se salió de una, o tal vez se fue, despegó de una nave espacial. También, Diego. Y tal, a mí sí igual se me ocurrían dos cosas, que iba manejando en el carro y quería explotar su carro, y en su carro llevaba una bomba. Ajá. Y entonces se salió, pero no pudo correr lo suficiente y se quemó. Ándale. Y que también iba a llevar una bomba al espacio y y la detonó ahí mismo en su cohete. Híjole. Ay, yo espero que Osauri no esté haciendo esto en vivo y en directo, así que si me acerco. Bueno, sí, justamente Osauri está con eso, pero por fortuna es solo un videojuego lo que está jugando Osauri. Pero sí, de ese carro que se enfrena, choca, explota, bombas, cohetes, todo. Osauri, sí, pero bueno, qué bueno que solo es un videojuego. Oye, Osauri, pero no se te vaya a ocurrir hacer esto en la vida real. No, imagínate que tomes un carro, que frenes y choques, atropelles a alguien o algo y que te vaya mal. No, bueno. Y que lo arresten y ya no venga nunca. Por ejemplo. Por ejemplo, ya no se va a poder comunicar. Nina, ¿te digo qué? Ajá. A los dos hermanos de mi papá los arrestaron una vez. Sí, pues pasa. A veces a mi abuelita igual la arrestaron. Sí, a veces pasa. Pasa a veces, ¿verdad? Pues sí, esas cosas suceden. Y bueno, Osauri, vamos a cambiar de videojuegos, ¿te parece? Está bien, porque esos te emocionan, pero vamos a poner algunas otras cosas con las que podamos aprender otras cosas, ¿sale? Y que no se nos vengan ideas de destrucción, ¿te parece? Osauri, ten cuidado. Sí, ¿verdad? Porque pues imagínate eso. Vas a estar en la cárcel, vas a envejecer y nunca nos vas a poder ver. No sabremos de tus travesuras. Exacto. ¿Ya ves, Osauri? ¿Ya oíste a Diego? Me parece bien. Ok, entonces, pues eso. Bien, Osauri, pues muchas gracias. Ahorita vamos a cambiar de videojuego. Y bueno, pues la otra es que no hemos recibido la respuesta de la adivinanza que dice... Ajá, la respuesta de la adivinanza que dice, desde hace miles de años hemos transportado al hombre, ahora nos lleva escondidos en el motor de sus coches. Tal vez cuando la mamá esté embarazada, probablemente. No, pero que se trata, desde hace miles de años hemos transportado al hombre, ahora nos lleva escondidos en el motor de sus coches. La mamá... Cuando alguien se come a alguien... Puede ser, pero ¿saben? ¿Saben cómo funcionan los motores? ¿En qué se miden los motores? En caballos de fuerza. Así se dice que tal motor es de un caballo de fuerza o medio caballo de fuerza. Entonces se trata del caballo. Sí, pero bueno, bien, pero se vale esto que decían, a ver, se me ocurre que esto, se me ocurre que el otro, se me ocurre que qué, porque esas nos van dando pistas, ¿no? Para ir con la respuesta de la adivinanza, de correcta de la adivinanza. Bien, bueno, pues, ¿qué creen? Que estamos llegando ahora sí a la parte final de tu programa La Boca del Dinosaurio para comentarte algunas cosas. Una, terminaron los talleres de verano, ya lo dijimos, vamos a comenzar con la gira de 5-7 Maggie y... Leche de Luna, también, en las comunidades, ya te estaremos anunciando. La otra es que el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, pues, con este programa puedes inscribirte al programa, entrar a la plataforma, y en el momento que se abra para que puedas elegir algún lugar donde capacitarte durante un año y recibir el pago de la beca que te da el gobierno, pues puedes elegir el Centro Social Ayuc, porque bueno, pues allá hacemos la capacitación durante un año con todo el tipo de actividades que hacemos allá, y la verás que la vas a pasar muy bien. Y bueno, pues aceptamos a chicos y chicas que quedan dentro del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, así que pues puedes subir a la plataforma, enterarte y ver qué es lo que tienes que hacer para inscribirte y cuándo se abre para poder elegir el Centro Social Ayuc como un centro de capacitación. ¿Alguna otra cosa? por el momento, ¿no? Terminó el taller de teatro de acá. Ah, también dice Cayo que terminó el taller de teatro de los cursos de verano que dio la Regiduría de Educación. Y parece ser que les fue muy bien, que se divirtieron mucho y que tuvieron por ahí un pequeño resultado muy bien. Felicidades a todas las niñas y niños que participaron en ello, porque bueno, pues estamos encontrando actores y actores y actrices en esta comunidad. Gracias. Y bueno, chicos, pues quisieran decir algo más para despedirse. Bueno, muchas gracias a todos los que nos escucharon y ya me voy a dormir. Ay, Mateo. Adiós y gracias por los que nos escucharon a través de la radio. Muchas gracias Matt, muchas gracias Diego por participar. Oigan, pero no me contaron, espérenme, antes de terminar, no me contaron qué les pareció el juego de Matanga. Ay, divertido. Tú quedaste en primer lugar, yo en segundo y Diego perdió. Sí, pero no se trata de ganar o perder, sino se trata de lo divertido. ¿Cómo te pareció, Matt, Diego? Muy divertido porque antes nunca lo había jugado. Ajá. ¿Y qué te pasaba cuando no te salía el 6 o cuando te salía y no encontrabas el número? Cuando a mí no tenía el lápiz, buscaba el número en cada ¿Te anticipabas? Fila. Antes de que tener lápiz. Muy bien, eso es una estrategia buena, ¿no? Y mucha angustia cuando, ¡ah, no me sale 6! ¡Ah, dame lápiz! ¡No, me lo arrebataron! El lápiz no lo dejaba a Mateo. Mateo lo agarraba con todas sus fuerzas para que no se lo quitáramos. Pero se trata de dejarlo, pues total, le toca el turno al otro y le toca Matanga. Bueno, pues sí, la verdad nos pasamos divertido con este juego de Matanga. Así que, pues sí, allá está en el Centro Social Ayuc este juego de Matanga. Y bueno, pues podemos jugarlo por allá. Bien, pues sin más por el momento, nos despedimos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este tu programa La Boca del Dinosaurio. Este programa infantil, juvenil, adultil, hecho con mucho cariño para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti, para ti. Y bueno, pues nos estamos escuchando el próximo domingo aquí en el 102.1 FM, la radio comunitaria Con Gana. Te vamos a dejar con esta canción que se llama Adivinanzas Emocionantes, que tiene que ver con esta cuestión de las habilidades socioemocionales, que ahora está muy de moda esto, pero que tiene que ver en realidad con lo que sentimos, ¿verdad? Y sobre todo expresar lo que sentimos para, si son emociones no muy agradables, poder trabajar con ellas para que se vuelvan agradables. Vamos a guardar esto por favor. Lo que siento si de pronto alguien me valora. Alegría, alegría, alegría, alegría. Adivina, adivinanza, adivina lo que siento, lo que siento. Alguien no me quiere. La tristeza, la tristeza, la tristeza, la tristeza. Adivina, adivinanza, adivina lo que siento, lo que siento. Si de pronto alguien me hace alguien me visita.